Comodoro Rivadavia, que juega en Gimnasia, que hoy tiene ni más ni menos que la responsabilidad de conseguir, o no, tal vez, el boleto al Super 4, torneo que deberían defender después de haber sido campeón en el Templo Rock. ¿Cómo te va, Nico? Hola, buenos días, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo se está viviendo esta previa de una final casi anticipada de lo que es Liga Nacional? Sí, la verdad que bien, con muchas ganas. La verdad que bueno, esta es una fecha que se tenía que haber jugado hace un tiempo, pero bueno, por diferentes motivos, tanto de Bahía como nuestro, no se pudo hacer, y bueno, nos toca jugar hoy. Y la verdad que bueno, es un partido importantísimo, como te escuchaba decir a vos, ¿no? Se juega la clasificación en Super 4, así que esperamos poder salir de la racha negativa que venimos y bueno, conseguir ese triunfo para clasificar. Se da la casualidad que esta racha negativa empezó después de ganarle a Bahía justamente el 19 de noviembre, digo. Casualidades o no, hoy juegan con el equipo al cual vencieron por última vez y al cual le ganaron, ¿no? En Bahía. Sí, la verdad que es verdad, fue la última victoria que tuvimos nosotros. Pero bueno, fue hace mucho tiempo. Nosotros ahora estamos pasando por un momento negativo que queremos salir hoy lo antes posible y, como te dije recién, ¿no? Saliendo de ese momento negativo, consiguiendo la victoria, podemos también conseguir la clasificación, que es un mini objetivo que nos propusimos también el equipo. Bueno, ¿y a qué le atribuyeron esta racha negativa, que ya llevan 8 derrotas en fila? Bueno, ahora supuestamente hay cambio de extranjero en el medio, pero se viene la fiesta también, es una situación rarísima, ¿no? Sí, bueno, son momentos, creo, como tienen todos los equipos. Nosotros también pasamos por un buen momento cuando ganamos 9 partidos seguidos y hoy nos toca estar 8 partidos con derrotas, pero bueno, la verdad que no encuentro un porqué, son momentos, la verdad que no estamos jugando bien, pero bueno, sabemos que estos partidos son diferentes, para nosotros es como una final, así que esperemos poder ganarlo. Ayer estuvieron junto al equipo de Bahía sacándose unas fotos en una presentación. ¿Y cómo ves el clima de la ciudad de cara a esta final? No, bien. Están con muchas expectativas por este juego también. Acá la verdad que la gente siempre nos acompaña. Estas últimas temporadas hemos estado jugando cosas importantes, hemos ganado un Super 4 también, entonces la gente la verdad que hace mucho nos acompaña y, como dije recién, está muy pendiente de ese partido, así que esperemos que hoy podamos tener la cancha llena. Nico, ¿cuáles crees que son las claves para ganarle hoy a Bahía Basket? ¿Por dónde va a pasar? Bueno, ellos son un equipo joven, como todos lo conocen, muy, muy atlético, muy intensos. Creo que nosotros tenemos que, primero que nada, imponer el ritmo del juego, tratar de que no nos corran, no tener pérdidas tontas, digamos, para que ellos nos puedan correr. Y después, bueno, tienen jugadores con mucho gol en la mano, como Lucio Redivo, y creo que, bueno, el americano Johnson también es un jugador importantísimo, así que creo que apuntamos a eso y, bueno, esperemos, como te dije, hacer un buen partido y que podamos conseguir esa victoria que tanto estamos esperando. Son los últimos campeones del Super 4, el torneo se jugó en la cancha de Obras. Pero hoy la realidad marca otra cuestión, ¿no? Van con un 50% en esta liga, 11 victorias, 11 derrotas. Bueno, pero está claro que Gimnasia cambió también la estructura del equipo y los objetivos, teniendo en cuenta el presupuesto, ¿no? Si bien mantuvo la base y te incluye a vos en eso. Sí, sabemos y somos conscientes, ¿no? Del equipo que tenemos y la realidad de hoy en día del club. Sabíamos desde un principio. Pero bueno, creo que no hay que pensar tanto en eso, pensar en el presente. El plantel, la verdad, que está muy bien, tiene también grandes jugadores. Y así que, nada, esperemos poder cambiar esta racha y nada, salir a flote lo antes posible, porque la verdad que el grupo se lo merece, labura muy bien, tiene un gran cuerpo técnico, como todos saben, y estamos esperando eso, ¿no? Y además me imagino sería un buen incentivo para el equipo y para los próximos objetivos que se plantearon, entrar al Super 4 teniendo en cuenta que definen en casa. Sí, por eso. Es un mini objetivo que nos propusimos hace mucho. Nosotros cuando ganamos esa noche en Bahía, creo que ya ganando uno o dos juegos más, entrábamos y bueno, entramos en esta racha negativa. Fue todo muy raro, pero se dio así. Así que, bueno, nos queda un partido más. Es el de hoy a la noche contra el rival directo que es Bahía, así que esperemos hacer las cosas bien y conseguir ese objetivo que tanto buscamos. Bueno, Nico, te agradecemos el contacto y bueno, te deseamos lo mejor, también lo mejor para Bahía, que gane el mejor, como siempre decimos, y recordándole a la gente que será 21 horas el partido televisado por Teis Sport, que siempre sí, genera otro incentivo, ¿no? También. Sí, sí. Es lindo, ¿no? Siempre cuando te televisan para todo el país, así que esperemos que sea un lindo espectáculo, como te dije, que la gente nosotros nos acompañe y bueno, como dije también, ¿no? Que gane el mejor. Bueno, Nico, gracias y felices fiestas. Nos estamos reencontrando tal vez en el Super 4 o en alguna cancha después en Capital Federal. Dale, dale. Igualmente para todos ahí. Abrazo. Bueno, ahí pasaba entonces la palabra de Nicolás.